Lo que dice Alanón es que nosotros comprendemos y alentamos a nuestros familiares aquejados por el alcoholismo. No hay una forma, cada uno va descubriendo esa forma. Lo que dice el programa, por ejemplo, es que cuando uno como familiar empieza a practicar, nosotros tenemos lo que es el programa de 12 pasos, o por lo menos empieza a ir a las reuniones y empieza a informarse de qué va toda la problemática familiar, uno tiene que empezar a cambiar conductas. Cuando vos entras en las reuniones, empezás a cambiar de a poco algunas conductas. Eso hace que vos de alguna manera empieces a actuar de diferentes formas dentro de tu vínculo, donde está inmerso el alcoholismo. Y esa persona puede observar tus cambios y preguntarte de qué se trata lo que estás haciendo, o puede ignorarlos. Lo que dice Alanón es que no hay garantías. Lo que importa es que vos puedas hacer ese cambio, y que siempre se habla mucho de predicamos con el ejemplo. Si yo cambio, voy a generar un efecto en el otro. El otro verá qué hace con ese cambio que yo hago. Por ejemplo, en mi familia yo comencé en los grupos de Alanón. Y me siguió una de mis hermanas. Yo tengo hermanas mellizas y un hermano más chico. No soy culpable de mis actos, de los actos que hice mientras estaba alcoholizado, pero hoy soy responsable de mis actos. Me hago responsable de mis actos, y nosotros tenemos un paso que es de reparaciones, ¿no? Que tratamos de reparar el mal que hicimos, porque el alcohólico es un ser muy dañino que afecta a su entorno íntimo. Es decir, lo que tiene más cerca es lo que afecta. Que lo que afecta, lo que agrede, es a la persona que tiene más cerca y a la que quiere, en definitiva. Nosotros tenemos un paso que es de reparaciones, de reparar. Yo, como estando en recuperación, lo hice con mis hijos, tengo hijos grandes, ¿no? Porque ellos también vivieron mi carrera alcohólica y también sufrieron. Además de que tengo una hija que está en la facultad ahora haciendo el CBC, también lo sufrió, pero yo puedo relacionarme de otra manera con ellos estando en recuperación. Pero lo primero que dañamos es a nuestro entorno. Lo dañamos profundamente, agrediendo verbalmente, bueno, en tu caso físicamente, en el caso de la compañera también. A contar tres cosas que yo aprendí en Alanón también sirvieron, que son las 13. No lo causo, o sea, vos no sos la causa del alcoholismo. Eso es lo que a mí me sirvió aprender. No lo controlo. Y no lo causé, no lo controlo, no lo juro. Es la posibilidad de hablar con otro que sé que algo para, en algo estamos en común, que es eso. El trabajo en grupo, el poder hablar, y se cambia. Yo creo que fui cambiando el hábito de beber por el hábito de hablar, porque todos los días voy y en un rato me dicen, bueno, ¿querés hablar? Tengo la posibilidad de hablar. A veces no quiero, o sea, mi costumbre era no hablar, pero como veo que el otro hablaba de cosas parecidas, eso me motiva, me facilita hablar, y voy cambiando el hábito. Después me hice adicto a hablar. Pero, o sea, sentí que me... Te iba a decir algo, Fabián, también.